Fly Fishing Radio, episodio 81. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Ya está abierto el plazo de inscripción para el primer Open Fly Center de pesca por parejas que se celebrará los próximos 11 y 12 de mayo en el EDS de Arenas de San Pedro en Ávila. El precio de la inscripción es de 199 euros por pescador y el número de parejas participantes será de 20. Os voy a dejar en las notas del programa el cartel del Open y también un enlace a la página web que hay, a la web de Fly Center, en la que os amplían toda la información sobre el Open, premios, forma de inscripción, etcétera. Este Open forma parte del concurso, del premio, concurso al pescador más completo del que comentamos hace un par de semanas o así, que iba a ser una serie de pruebas en las que se iba a buscar, pues digamos, al mejor pescador en varias pruebas con diferentes especies. Este va a ser la primera de las pruebas. Mucha suerte a todos los participantes y bueno, estaremos un poco encima del tema y lo seguiremos comentando. Comentaros también que estoy muy contento porque este pasado fin de semana el perfil de Instagram que abrí con el nuevo nombre de marca para todos los servicios de pesca que ofrezco ha llegado ya los ha superado. La verdad es que ahora mismo está bastante por encima, bueno, un poco por encima, no bastante, sino un poco por encima. Ha llegado a los 3.000 seguidores. Si todavía no me seguís en Instagram, deciros que el perfil es @waderpeople, con W, waderpeople. Y que os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis echar un vistazo al perfil y ver las fotos y demás. Quiero comentaros también que además en breve espero que esté activa la nueva web en la que voy a ofrecer todos mis servicios de guía de pesca, de cursos, etcétera. Click and Fish nos ofrece la entrevista de esta semana. Esta semana, siguiendo un poco el proceso o la historia de buscar gente interesante para el podcast, pues tenía curiosidad porque, bueno, ha pasado por aquí montadores de cañas, montadores de moscas, fabricantes y un poco de todo, pero lo que no había y cuando me enteré me resultó bastante curioso. No conocía ningún fabricante de tornos en España. Y tenemos al otro lado de la línea a Jorge Oliveras. No confundir con el competidor, pescador de competición catalán. Él también es catalán, pero se dedica al mecanizado y tiene unos tornos en el mercado que la verdad es que supongo que muchos conoceréis, pero los que no los conozcáis merece la pena verlos porque son una auténtica maravilla. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, bien, bien. Miquel, bien, bien. Digo que sí, no confundirte que estoy con... a ver, a lo que quieras. Claro que sí. No confundirte con el otro Jordi, porque sois dos con el mismo nombre, pero bueno, en principio no tenéis... El currículum es diferente, ¿no? Que va, yo no lo tengo. Ya me gustaría, ya. Bueno, ya me gustaría pescar como pesca el otro, el tocayo, tío. Tú tienes el tuyo, ¿no? Y esto de fabricar y de diseñar tornos de para montar moscas... No es tampoco moco de pavo, ¿eh? Cuidado que el tema tiene lo suyo. Sí, es muy complicado. Llegar a donde he llegado yo con las máquinas que tengo en el mercado, da mucho follón, mucha pieza tirada a la basura y mucha historia. Me imagino, o sea, pero que bueno, sí. Se llega. Si te gusta, se llega. Me imagino que sí, porque al final este tipo de cosas tendrás mucho de ensayo, error, prueba, fallo, más prueba, otro fallo, otra prueba... Hasta llegar a un poco a máquinas, porque en el fondo son máquinas de precisión, o sea que el tema tiene que ser muy muy puntilloso, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, máquina de precisión tampoco es. Bueno. Lo que es precisión es la mordaza, el resto, pues bueno, una máquina que está bien. O sea, no es precisión, no te va a engañar. Es precisión y no lo es. Pero que llegar hasta ahí cuesta, porque he tirado muchas piezas, mucha historia. O piezas que no me gustan, piezas que no va bien, que aquí no he controlado bien. Mucho dibujito y mucha historia. Pero bueno. Y ahora, pues sí, ya no lo muevo más, ¿eh? Porque es un quebradero de cabeza. ¿Sabes? ¿Me Me oyes? imagino. Sí, perfectamente. Creo que me imagino que Sí, o sí, que sea, oye. llegar hasta aquí, ahora este año les he cambiado el color. Antes eran dorados y no sé qué. Pues claro, yo tengo empresas por aquí al lado. Yo tengo un taller de mecanizado, ¿vale? Somos un personal, no, tampoco somos tantos, pero bueno. Y bueno, pues me muevo por ahí, sé dónde llevar las piezas a anonizar, sé dónde comprar. Bueno, yo me dedico a esto, claro. Claro, lógicamente. Y cuando me hacen algo mal, cojo el látigo, como hacen conmigo. Oye, esto me lo has hecho mal. Y ya está. Claro. No, exactamente. O sea que vosotros, ahora mismo, por lo que tengo visto, tenéis un par de tornos en el mercado. Uno de Sí. inoxidable y otro de aluminio, ¿verdad? Me has dicho. Exacto. Sí, tenía tres. Pero uno lo descarté. No, no, no, no, porque ya no. No, con estos dos yo creo que ya está bien. El que quiere una buena máquina ya sabe la que hay, no hay Ajá. más. Ponerte a hacer tanta, yo no abarco tanto, ¿sabes? Sí, porque además me imagino que no será. No será Aparte que tu. cuesta. Sí, pues te digo que el tema de los tornos tampoco será tu principal fuente de trabajo ni de esto. No, no, no, no, no, no lo es, no. Espera un momento, por favor. No, no lo es. Yo me dedico al mundo del mecanizado. Ajá. No tengo máquina de control numérico, tengo máquina universal. O sea, y bueno, llevo toda la vida en esto. Ya. Y tengo el motivo por el que me dediqué a los tornos. Pues muy sencillo, un ampli de cojones. Tenía un chaval parado. Digo, tú no vas a estar parado. Le digo, espérate. Le hice cuatro garabatos y empezamos a hacer la parte de abajo del torno, la parte de arriba. Vaya mierda de torno que has hecho hasta que salió bien. Ya está. ¿Es Claro, eso? ¿Me exactamente. explico? Sí, perfectamente, perfectamente, porque al final. Pero yo no me dedico a los tornos, ojalá. Ojalá pudiera vender cada semana 20, pero qué va, ni mucho menos. O sea, yo me Está. dedico a mi mecanizado y esto es al lado. Cuando tengo un rato hago 10 piezas. Cuando tengo otro hueco, en vez de venir a las 7, vengo a las 6 o las 5 y media, hago otras 20 piezas. Cuando te das cuenta, tengo 20 tornos aquí. O Sí, no, claro, sí que sea, ¿me siempre es. explico? O sea, que no me dedico a esto. O sea, Las la cosas verdad es que no. tienen que ser así. Bueno, ya me has dicho que empezasteis con el tema de los tornos un poco por hacer algo, ¿no? Como estabais con el tema de la crisis y empezasteis a diseñar y Exacto. tal por hacer algo entre comillas, no me entienda la gente bien. Sí, Pero bueno, por. pero claro, dime, dime, No, dime. no, tío, Dime, dime. eso te decía que por hacer algo, No, por estar que. un poco ocupados y por aprender Exacto. sobre todo. ¿Tú sabes lo largo que se hace un día aquí sin trabajo, delante de una máquina? Eso es una mierda. Y bueno, y como siempre me ha encantado el montaje, yo monto desde hace muchos años, a mi manera, claro. Yo no soy de estos que me da mucho corte a mí el irme a montar. Ya te lo comenté el otro día. A mí me da mucho corte ponerme delante de la peña a montar y esas cosas, ¿sabes? Soy muy, muy cortado, tío, soy muy tonto. Bueno, Entonces, como ya sé de qué iba, pues digo, joder, ¿qué le doy al chaval para que me empiecen a mecanizar? Digo, pues un torno. Y puestos a tirar dinero, por lo menos gasto luz, ¿sabes? sí, claro. Y bueno, y así fue, ya te digo. Y bueno, pero que tampoco. Yo estoy contento porque he hecho una buena máquina. Tengo máquinas muy buenas. O sea, este es bueno, pero el inoxidable, eso es lo mejor que he visto yo en la vida, tío. Calidad-precio, ¿eh? Siempre hablando calidad-precio. Claro. Pues claro, tengo amigotes que me dicen, ¿qué no haces aquí que gire para acá? ¿Por qué no le pones esto? Yo, coño, porque si ya les parece a la peña caro, solo falta que modifique algo, ¿sabes? Tampoco me puedo mover, ¿entiendes? Ya, te entiendo, porque O además sea, no es a lo que te dedicas principalmente, claro, tienes tu trabajo es otro y esto lo haces un poco de, o lo hacéis un poco de hobby casi, ¿no? Entonces, lo que venga, bienvenido, pero tampoco te vas a dedicar exclusivamente a fabricar bueno, y al tema del torno, me sí. imagino. No, la palabra hobby tampoco, porque Hobby, al bueno, final ya. acabo uno asqueado con, No, pero acabas un poco asqueado con problemillas, con. ya La me gente, entiendes. ¿sabes? La que trabaja de cara al público también es un poco complicadito. Una que se ha abollado, una que me ha traído la mesa un poco rayada. Sí. Bueno, intentar solucionar el problema. No te creas, que es una movida también, ¿eh? Sí, no, Pero bueno. Me refería a hobby como que no sé exactamente, efectivamente, la palabra no sería esa, pero bueno, vuestra línea principal de negocio, por decirlo de alguna manera, es otra. Entonces, bueno, esto es, digamos, un poco Sí, es otra, es eso, es otra, es. una línea paralela, pero más no tan importante, por Sí, decirlo de alguna mira, manera. mira, te pongo un ejemplo. Yo estoy haciendo 20 piezas o 10, yo porque hago, normalmente hago piezas unitarias, yo no hago series aquí, hago, trabajamos muy bien y hacemos, afortunadamente hago piezas unitarias, yo hago como mucho 5 piezas iguales, o sea, de mecanizado, ¿vale? Y a veces digo, me cago en la puta, con perdón. Y digo, tengo aquí la barra de aluminio, espérate, pum, pum, pum, hago las piezas del cliente y, digo, y pierdo una hora. Y coño, mira, me he hecho para 5 tornos las piezas, unas piececitas, ¿no? De las tantas que hay. Y así lo hago, o sea, como soy yo el que pone y trabaja, pues es lo que hay. Oye, O me vengo, como te he comentado antes, me vengo a las 5 de la mañana y me lío con ellos. O No, no, al sea, final no hay problema. si te gusta hacerlo y lo haces. ¿Qué te iba a decir? Bueno, todo el que monta moscas conoce el funcionamiento de un torno y todos sabemos que hay, pues como con todo, tornos muy sencillos, tornos muy complejos, tornos muy Sí, baratos y tornos muy caros. ¿Qué tiene que tener exacto. un buen torno para montar moscas y qué? Es decir, ¿cuáles eran las piezas que tú tenías claro a las que no ibas a renunciar a la hora de fabricar un torno? Es decir, A la fábrica, pues mira, mordazas, el pedestal y todo eso. sí. Un torno bonito, con una buena calidad de mordaza, el giro de 360 grados. Y que sea cómodo a la hora de bloquear, cuando giras bloquea, bueno, este tipo de cosas que cualquier torno que te pase de 150 euros lo tiene ya, ¿entiendes? Te hablan dinero ya, Sí, ¿sabes lo que te quiero decir? perfectamente. Perfectamente. Sea, eso es lo único, eso es lo único que tiene. Luego hay tornos muy feos, yo veo en el mercado unos tornos, hay uno que no digo la marca, no lo voy a decir, que parece una seta, tío, bueno, un grifo, ¿sabes? Un grifo, parece un grifo, digo, esto es, parece un grifo, digo, esto es un torno, y la gente lo compra, o sea, el que tú dices, el que tienes ese de plástico, ese está arrollando, Sí. ese lo tiene muchísima gente, es un torno muy económico y por lo que veo la gente está muy contenta con él, no se puede pedir más ya, ¿sabes? Lo Ya que sé que estoy pasa... haciendo propaganda de otros, pero es lo que hay. Ahora, No... que quiere una máquina bonita para su mesa, ese no, porque eso es un trozo plástico. O sea, ¿Sabes qué yo no pasa? he Que visto cosa más fea que ese. en el caso, yo te lo he dicho además, yo soy el que uso, también depende, me imagino que dependerá también mucho del número de moscas que montes. Yo la verdad es que cada vez estoy montando menos por una cuestión puramente de tiempo. Pero para mí es un torno cómodo en cuestión de... Es cómodo por dos razones. Primero, porque puedo girarlo 360 grados sin ningún problema. Y segundo, porque conseguí comprarle la base la base Sí, metálica, el para la mesa. pedestal, exactamente, y quité la Sí. mordaza. Y para mí eso de no tener que sujetar el torno a la mesa, sino que pueda estar libre y pueda estar yo trabajando sin mayor problema, más adelante o más atrás, o colocarme el torno como a mí me dé la gana, eso del pedestal para mí es fundamental. Fundamental por eso, por comodidad. Y luego, ya te digo, me gusta el tema de que gire la mordaza. Tornos. Todo el equipo, todo el eje, ¿eh? Todo el Sí, eje. correcto. ¿Eh? Los Que 360 te gire todo el grados. eje y los 360 Un grados, giro de claro. Eso es 360 grados. importantísimo. Eso para mí es fundamental. Eso es. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, a la hora. O sea, yo con mi visión también estaba muy equivocado, porque yo creía, digo, todos hemos tenido una primera herramienta, un torno de estos de la palanca típico, aquel que nos costaba 30 euros a todos. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí, Sí, yo creo perfectamente. que todos hemos pasado al principio con ese, que es el que usamos ahora para los streamers y cosas de esas, ¿sabes? Que alguien te debe cargar un montón, no te cargas ese. Pero yo creía que mi tema era ese, siempre lo pensaba, si yo en mi primera máquina y yo luego, yo como, si te gusta el montaje, una segunda máquina bonita, vamos, eso yo lo tenía clarísimo que la peña lo iba a hacer, que se lo iba a comprar. Y es un error, no, no es así. La gente no se gasta el dinero antes en una bota de 300 euros, en un bar de 500, en una caña de también de 300 para arriba. O sea, la herramienta de montaje en sí, no lo sé, te lo digo yo por experiencia, ¿eh? No, no, no, no, no, no es una cosa que se venda mucho, ya te lo digo, ya te estoy siendo sincero. Me han preguntado miles de personas por el precio, vale. Pero luego no sé qué le ven ahí. Yo creo que es que no me conoce la gente o algo y no se fían o... Pero coño, ya te lo dije el otro día cuando estuvimos hablando. Tú te metes en cualquier sitio. Yo no conozco a nadie que haya hablado mal de mi máquina. Mira, te lo estoy diciendo ahora que vas a hacer el programa. Fíjate tú en dónde estoy metiendo, ¿eh? Sí, sí. Alguien que tenga la máquina, que hay unas cuantas por ahí, ¿eh? Nadie, y sin embargo, pues no acaba de salir del todo, ¿sabes? Ya te entiendo. Ya te estoy siendo más sincero, te puedo ser. Lo que pasa es que son, como ya te comentábamos, y esto igual es un poco tirar efectivamente piedras contra nuestro tejado, el mundo de la pesca a nivel comercial... Nos hemos encargado los propios, incluso las propias tiendas, algunos, y ha habido... Es un sector un poco especial. Es un sector un poco especial en el que probablemente hayamos mal acostumbrado al cliente, o se haya mal acostumbrado al cliente, y de aquellos barros vengan estos lodos, o como se suele decir. Sí, pero bueno, es un poco... También te voy a decir que es un poco lo que hay, ¿no? Yo estoy convencido que... Bueno, y de hecho lo tienes muy claro. Es decir, ves, vas a... Cuando se habla, por ejemplo, del gallo, de león y demás... Pues prácticamente aquí hay mucha gente que no lo usamos, yo personalmente no lo uso y sin embargo por ahí por el mundo pues están locos por usar gallo de león y hay montadores que en España no se les valora y fuera del mundo y fuera de España pues tienes. Y yo estoy convencido de que con tu herramienta, con tu torno, pues seguramente pasaría lo mismo. Tú esto lo presentas en cualquier feria por ahí de fuera de España y seguramente pues si tendrías 100 te los quitarían de las manos y si tuvieras 300 también te los quitarían de las manos. Porque al final... Pues podría ser. Una herramienta buena es una herramienta buena aquí en cualquier lado. Lo que pasa es que, bueno, somos aquí en este país como somos, no es... a ver, es una forma de hablar, ¿eh? O sea, decir que no se me enfade nadie, pero al final este tipo de productos pasa con cañas, pasa con tal, pasa con cual. Y es una pena, pero es lo que hay. Sí, sí, sí. Es una pena, pero es lo que hay. Pero no, sí, estamos de acuerdo, pero ya te digo, yo en ese aspecto ya te lo he comentado, que estoy un poco desengañado porque a mí es que me gusta mucho el montaje, claro. Y bueno, ya te lo he comentado, una mesa limpia con una buena máquina encima es que las moscas te salen mejor. Yo con ese que tienes tú de plástico no soy capaz de montar nada, te lo digo, un perdigón. Te lo digo ahora mismo, o sea, un perdigón. Aquello de decir voy a montar una Royal Bull o una Adam o coño, que ya estamos hablando de gente que le gusta el montaje, pasar una horita allí, ¿vale? Yo, necesitas una mesa organizada y una máquina bonita, tío, eso te inspira un huevo. Eso es verdad, te lo digo yo. Dices, coño, qué pedazo de mosca que acabo de hacer. Y yo digo, esto, bueno, es que esto no era capaz de hacerlo antes. Y es así. Sí. Pero bueno, dentro de lo que estamos hablando, estoy muy contento, la gente está contenta, no tengo reclamaciones de nadie. Ha habido gente, tiendas que se han portado muy bien conmigo. Y a los que les gusta el torno inoxidable es a vosotros, a los navarros, pascos de ahí del norte. Yo quiero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿Me estás oyendo? Sí, perfectamente. Estos preguntan, Jorge, que mira, yo tengo dos tornos. ¿El aluminio qué hostias? ¿El de aluminio? No, el de inoxidable, coño. El caro, dicen. Y ya está. Y se quedan, claro, más panchos que una... ¿Sabes? No, me Ellos por dicen aquí... el caro, que estamos hablando de 200 y algo. Que si te metes en un Dinakin, parece es un portabroca, tiene una mordaza más fea, yo he visto una mordaza más fea que esa. Parece un portabroca. Y estamos hablando de 300, 400. Y luego está el que me encanta a mí, que bueno, casi no llego yo, que ese es el ¿cómo se llama? Joder, el Tienco. Ese para mí, ese me encanta. Pero estamos hablando de 600 euros, ¿eh? Claro. Entonces son herramientas. ¿Me estás oyendo? Sí, son herramientas que tienen. Esa herramienta a mí siempre me ha encantado. Yo la he visto varias veces y digo, hostia puta, si tuviera pasta. Pero digo, y encima ahora, como, no, ¿para qué me voy a comprar un torno y tengo 40 en mi casa? Ajá. ¿Sabes? Encima eso. Sí, no está claro. Ya te digo. Está claro, Pero hombre. ya te digo, la gente que quiere una máquina, el que solamente hace cuatro perdigones para pescar cuatro truchas en un río, ese se tira a ese que parece un grifo o ese que tienes tú de plástico. Pero yo creo que todavía queda gente que le gusta montar, ¿eh? E incluso hay mucha gente, clientes que me han comprado la máquina y me han hecho una foto donde lo tienen puesto y digo, mira, este va a montar unas moscas que va a alucinar. Todo ordenadito, ¿sabes? Con su maquinita allí, y dices, aquí. Eso hace mucho, te lo digo en serio, Hombre, claro, si al final ¿eh? tienes un sitio perfecto para montar moscas y tienes tu tema organizado y demás, pues lógicamente Hombre, vas a montar claro. muchas más moscas, eso está claro. Y bueno, además, lo curioso es que con la afición que hay en este país al montaje, a los materiales y a tal, pues es curioso Sí. como siempre nos hemos tirado a eso, lo que hablábamos antes, a un torno de. Pues a mí porque me. A ver, no es porque me fuera más bonito o más feo. Si te digo la verdad, a mí, de toda la vida, el torno que me ha gustado a mí de verdad, era un torno de Thompson, el Thompson Cobra, que no sé si lo conoces, que como diseño y tal me parecía un torno precioso. No, no, no Es lo uno conozco, no, que pero seguramente. viene con unos agujeros, viene agujereado en la barra de aluminio, o aluminio, ¿Qué es hierro, no sé. blanco? ¿Que No. el cuerpo es blanco? No, no, No. es un torno gris. Con así como con muchas curvas en la base y tal, es muy bonito No, el Thompson no, Cobra. no lo he visto. Lo que pasa es que Seguramente. creo que ya no se puede, que, no, que lo tiene descatalogado y tal. Como torno chulo me gustaba un montón ese torno. Lo que pasa es que es lo que te digo, yo cada vez monto Sí, menos y la verdad es y que. seguramente y seguramente que en su época mirarías y dirías, joder, 400 euros Sí, por ahí salía o o algo en así. aquella época o en aquella época 50.000 pesetas. Yo me acuerdo el día aquí en el Barracuda que estuve esto de comprármelo eran 50.000 pesetas. Sí, Desde no, no, cuando eran sí. pesetas y me El precio era por encantaba, ahí, ¿sabes? pero. ¿Sabes? Pero era. Es un ¿Me torno oyes? que. Sí, que tengo que es un torno que ahora mismo, pues bueno, pues no sé si se podrá comprar. La verdad es que no tengo ni idea, porque le he perdido la pista. Te tengo que últimamente cada vez monto menos y además cada vez me da más pereza ponerme a montar moscas. También hay que decirlo, ¿eh? Pero Porque. eso son épocas. Sí. Yo también he pasado eso. No, ya te lo digo, ya son épocas. Pero Y bueno. desde que está el mundo del perdigón, madre de Dios. Y De, desde que de, desde que la peña montamos perdigones, madre de Dios. Ahí ya pierdes el gusto por el montaje, vamos. Una barbaridad, tío. yo De te voy. verdad, yo Si personalmente, te voy a ser sincero, no te puedo decir yo si he perdido o no, porque como no he montado en mi vida un perdigón, pues No, no sé ni ya montarlo, dices vamos. que eres un señor de seca. Sí, yo lo mío es prácticamente obsesión. Y lo de los perdigones, tengo dos cajas que me regalaron en su día, pero creo que están sin estrenar. O sea que ahí andan. Las llevo, de esas que dices, las voy a llevar por si acaso, pero que luego me da mucha pereza. Que es que me aburre tanto que me da una pereza poner un perdigón que pa' qué. Pero bueno, es lo que tiene al final, es lo que tiene. Te estábamos hablando de los tornos y de comparaciones y demás. A mí me gustaría profundizar un poco más el tema de las mordazas, que dices que es lo más importante. En principio, es una cosa que al final pues la gente que no está habituada o que no conoce pues no sabe mucho, pero exactamente qué, digamos, qué requisitos o qué es lo que tiene que tener una mordaza ¿Qué para ser requisitos buena, tiene que vamos. tener? Pues que no se gasten, que no se mellen y que no se rompan. O Claro. sea, y te dura toda la vida, vamos. Ya me imagino. En el caso vuestro, ¿las mordazas de qué material estamos hablando? ¿O eso es secreto de No, estado? material secreto, yo. Ya me lo imaginaba, me digo, Somos oye, yo estas cosas ya sabes, se las mujeres tengo que pegaditas preguntar. tiradas por el barranco. Estas cosas ya sabes, se No, las tengo que preguntar, es un pero. material templado Claro. y ya está. Sí, eso me Es imagino. templado, pero para que no se desgaste y a la vez no se rompa. Sí, no, ya. Eso son muchas pruebas también. Me lo imagino que ¿Sabes? será como todo, ¿no? Es como cuando hablaba con el chico de las cañas de Rose que le decía, ¿no? Y los materiales o sea, los diseños de los mandriles, y me dice, si te digo eso tendría que matarte. Por el tema que claro, al final son Claro. muchas horas de pruebas, muchas horas de ensayo y error, y yo lo entiendo, pero bueno, entiende también que te lo tengo que Claro, preguntar, ¿no? claro. Pero claro, sí, no, efectivamente, si es que al final lo importante, evidentemente, y efectivamente en un torno, aparte del diseño, que a unas les pueda gustar un tipo de torno, a otros les pueda gustar otro tipo de torno, me supongo que lo más importante, bueno, me supongo no, está claro, que lo más importante tiene que ser la mordaza, sobre todo por eso, porque no se te melle, porque no se te rompa y sobre todo porque no Y te te parta anzuelos. dure. A mí me ha pasado Sí, trabajar con... que no te dé problemas. Eso Y es. bueno, y yo le he vendido tornos a personas que me llevo muy bien con ellas, son excelentes personas, pero veo que venden mucha mosca, ¿sabes? Aquello que llega la temporada, cajita de mosca seca, tanto, esto, lo otro, ¿sabes? Sí. Y a mí no me han llamado todavía para cambiar la mordaza, Oye, por pues ejemplo. eso es buena cosa. Eso es muy buena Sé de cosa. uno, sé de uno que mandó a Chile 5.000. Joder. Y a mí no me ha dicho todavía de cambiar la mordaza. Eso es importante. O sea, ya te digo, lo importante es que no te llamen con protestas. Sí, eso está Tienes que. claro. Ah, ha habido, yo he tenido clientes que han tenido un problemita, un defecto, un error mío siempre, porque ahora no somos perfectos. No, eso O está las claro. prisas, o lo que sea. Han tenido un problema y se lo he solucionado en 24 horas con la agencia de transporte. Me he gastado el dinero. Yo lo que no quiero es, yo lo que quiero es que tenga la gente un buen servicio. Ahí me he perdido dinero. Pero, ¿y lo contentos que se quedan? Luego te llaman y te dicen, hostia, muchas Hombre, gracias. pero es que... ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir, tío? En perfectamente. 24 horas solucionado. Claro. No sé cómo explicarte, Sí, tío, que no, todo pero que esto me está cuesta claro su que dinero. tal y como están las cosas hoy en día, el servicio postventa, por decirlo de alguna manera, en el momento que alguien tiene un problema, vas a vender, entre comillas, más tornos, haciendo las cosas bien, después de atendiendo a los clientes que puedan tener un problema, que al final son ellos los que te van a vender el torno muchas veces, que Sí, el hecho de... y te van a poner estrellita o no te van a poner estrellita. Eso Hay que es. tener mucho cuidado y cuidadito que hoy en día con las redes, si empiezan a tener la gente quejas, apaga y vámonos, Esa es la historia, que al final es mucho ¿eh? más importante el hecho de comprar un torno y que la gente esté contenta, que el servicio postventa sea bueno, que la atiendas bien, que tal, que Sí. cual, al hecho de que la máquina sea mejor o peor. Pero al final, esto es como Sí, por todo, ejemplo. hay gustos para Por todos, ejemplo, el pero... torno que tienes tú, el torno que tienes tú, no sé, la de Peña que conozco yo que ya cambia la mordaza, tú no me has hablado todavía de eso, pero la Peña que ha cambiado mordaza, la verdad es que vale 30 y pico € nada más. Sí, no me Pero acuerdo bueno, cuál. vete sumando. No me acuerdo cuál es el precio, pero sí, yo debería cambiárselas porque las tengo hechas una mierda desde hace tiempo. Pero es que también te digo que Pues últimamente. ves cómo no te gusta montar mosca. Yo veo una mordaza hecha un asco y ya no monto, me voy para abajo, para el comedor, tío. Ya no monto más. Hombre, Ya no monto. al final montas por necesidad, ya te digo que montas por necesidad. Y hombre, por la forma que tengo de funcionar y tal, sí que tengo gente con la que estoy trabajando habitualmente. Y bueno, no, tampoco es que tenga necesidad de montar muchas moscas, porque bueno, te manejas, mueves con gente, estás todo el día probando cosas y es una parte buena, Y si pero tienes amiguetes, pues ya está. claro, no, no, y a ver, sí que hay modelos Favor, por concretos. favor. Sí que hay No modelos hay gente concretos que un no tiene montón, mucho tiempo pero... para montar, pero bueno, un huequecito siempre hay, Sí, no, eso es ¿eh? verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que cuando llega el En vez de ver huequecito... tanta tele, tanta problema con la política, a montar moscas. Cuando llega el huequecito Claro. muchas veces lo que no tengo son ganas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Es otra historia. Sí. Eso ya es otra historia. Luego, Oye. el aluminio por el precio que tiene, hay una calidad bestial. O sea, una calidad bestial. Un amigo me decía, anda, ¿por qué no le pones rodamiento? Digo, porque no hace falta en esa máquina un rodamiento. Digo, aparte vete sumándole. Dice, ¿esas piezas son de corcho? Digo, no, eso es lo que tiene, no es corcho. Pues hay mucha gente que tiene el color del corcho, son unas piezas que lleva, que hacen a la vez de rodamiento, y no es corcho, es un material muy, muy, bueno, no te puedo contar estas cosas, pero bueno. Pero no es corcho, me ofende. Sí, ¿Sabes? bueno, será el que sea. Es decir, que al final esto es efectivamente lo que tiene son muchas horas de trabajo detrás, prueba de materiales, ensayo, error. La verdad es que este de Si aluminio que... incluso la tuerca de bloqueo cuando gira la mordaza. En la punta tiene un trocito de material que no te, que roza con aluminio, roza con el eje de aluminio, ¿eh? Y no eres capaz de desgastarlo ni de erosionarlo. Para que veas tú hasta el último detalle, ya te digo. Pero Yo es lo que ahora, hay. Ahora mismo tengo aquí delante el torno de aluminio con la pieza esta anodizada en azul y tal, y la verdad es que si algo Eso es es bonito, bonito. particularmente es precioso, ¿eh? Si algo es, Antes desde era luego, es dorado. bonito. Está claro que el torno chulo es un rato. Y lo ves así y dices, hostia, pues dan ganas hasta de probarlo. Que algún día, pues si hay un poco de suerte, pues si nos podemos juntar o nos vemos, pues le echaremos un vistazo, Sí, ¿eh? Y bueno, cuando tenga que cambiar como de quieras. torno, cuando tenga que cambiar de torno, ya tengo, o sea, ya lo tengo claro. Tú tienes precio especial, chaval. Hombre, joder. Ya te agradezco. No, no, pero que sí que lo verán. No, no lo he visto. Si puedo algún día de estos, cuando suba por la tienda de por Andoain, por la tienda de los Urruzunos, que sé que lo venden allí, sí que le voy a echar un vistazo Sí, porque merece la pena. él tiene un modelo que ya no lo hago. Él tiene uno de aluminio que lo es parecido. Y tiene el inoxidable sí lo tiene. Si todos los streaming historias que monta, lo monta con mi torno. Porque digo, mira, esa es mi morraja. ¿Sabes? Lo tiene para los montajes que hace, ¿sabes? Los perdigones, streamers. Él monta todo eso con mi máquina. Digo, míralo. Pues sí, me echaré algún día de ¿Sabes? estos que pase, que tengo muy buen rollo con ellos, con los tres. Me acercaré por allí para que me lo enseñen, porque tiene una pinta, la verdad es que tiene una pinta cojonuda. El inoxidable, eso es una pasada, ya te lo digo yo. Pulido, ¿eh? O sea, inoxidable pulido. Eso lo ves encima de una mesa y te salen las moscas solas, te lo digo yo. Sí, nada, se ve. Además, que es una pieza que se ve que es el... Ahora mismo estoy viendo aquí el de. Ese lo tiras al río, lo tienes 2 días, lo sacas a la intemperie que se seque y lo único que se puede oxidar es la mordaza. Te Y lo digo yo. se le ve además robusto, robusto de cojones. Estoy ahora con una foto y se ve muy, muy chulo. Y se maneja con una mano. Pero además O está muy. sea, Tiene muy buena pinta. sí, ya te Ya digo. lo probaré. Pues Ya te digo yo que lo probaré. Ya te digo que lo bueno, ya probaré. te digo, el tema este ahora está parado porque, claro, ahora la gente nos vamos todos a pescar, ¿sabes? No va a gastar. Si gastas es en un variador que te entra agua y cosas así. Pero en agosto y luego ya cuando llegue la temporada de Navidad, pues algo se vende, ¿sabes? Algo siempre se vende. Está bien, hombre, Pero bueno. y ya te digo que son máquinas que cualquiera que ve una máquina de estas, enseguida encuentras la le ves el trabajo. Es decir, que al final es la eterna discusión. No, es que esto vale mucho dinero, digo, vale mucho dinero, pero también hay que tener en cuenta todo el trabajo que lleva detrás. De pruebas con los materiales, de no sé qué, de no sé cuánto, de mecanizado, Sí de lo esto, de lo otro. lleva, Es decir, que sí lo al lleva, final, ¿eh? claro, lógicamente, el precio que tiene una pieza o que tiene un aparato de estos es porque detrás hay un coste en horas, en tiempo, en no sé qué, no sé cuántos, que evidentemente no Claro, es. es que las grandes marcas, estos tornos, el tuyo sale de una máquina de inyección, eso ni hablar, no, ni hablar de él, eso le tengo un odio yo que no veas, macho. Ya te veo, Eso ya. sale, ese cada vez que escupe una máquina de inyección te saca uno casi entero, excepto la mordaza que es blanda, por cierto. Tú imagínate los tornos que vende, claro, tiene un precio que ya me explicarás, eso no sé si llega a 80 euros, es una la guía Creo esa, que o sea no, que, creo que no. Bueno, 70. 80, ¿no? No, no Pues me no tengo acuerdo ni ahora. idea, no tengo ni idea. Ahora mismo Sí, no te sabría decir. sí. Y luego está las grandes marcas, pues hacen todo en serie. ¿Cómo abarataría yo mi máquina? Pues haciendo 50, que es lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a hacer mis 50 máquinas. ¿Sabes? ¿Eh? Y a ver si abarato un poco y nos jamamos toda la vida. Ya está. Bueno, pero sí, al final esto, como todo, es lo de siempre, por volumen, no sé qué, no sé cuántos, pues lo de siempre. Claro, no es lo mismo hacer de manera más artesanal, entre comillas, media docena de tornos, que tirar de máquinas y hacer 600. Lógicamente Claro, los costes exacto. Es que bajan. digo, sí, es que hasta ahora lo he hecho de manera artesanal, pero eso no se lo cree ni Dios. Aparte que digo, bueno, de manera artesanal, ese torno no tendría que valer 300 euros. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y no lo vale, y no lo vale, porque no venden nada. Si lo pones a ese precio, no venden nada. Pero sin embargo, las marcas sí, las marcas como son marcas. Hay tornos que valen 340 euros, 350, 400, 500, 600, y lo ves y dices, pues la marca. Es la marca. Calidad ya la hay, claro, solo faltaría, ¿eh? Sí, no, está claro, está claro, Pero pero que que luego. por menos sirves calidad, ya te lo digo yo, ¿entiendes? Pero que luego además te pones a comparar y dices, vamos a ver, un torno de 80, 70, 80 euros, una mordaza nueva que será lo más caro del torno, si la cambias, 40 o 50 euros. Le quiero poner un pedestal, otros 40 o 50 euros ya te has puesto en el precio de tu torno. Exacto. Que al final es cuestión No, de. Es cuestión de verlo, ¿no? Y yo de el calcular. precio que tengo ahora mismo, el precio que lo tengo ahora mismo es para competir con otras marcas, ni más ni menos. Y la gente pues elige el mío, elige otras marcas dentro de ese precio. Luego los hay más baratos o más caros. O sea, no, ¿entiendes? Sí, perfectamente. Yo ya más o menos lo he estudiado el tema y ese es el precio. Como vaya para arriba, no vendo ninguno. Ya, eso sí, como ponga el mío más barato, se me van a tirar como lobos, ¿sabes? Pero tampoco es cuestión de poner dinero, tío. No, no, eso está claro, ¿No? además. Es decir, que si tú tienes un. Tú tienes que valorar tu trabajo, y además, eso es así. O sea, nadie. Que yo conozca, nadie trabaja por amor al arte. Es decir, todos trabajamos porque, Exacto. como suelo decir, tenemos la puñetera manía de comer 3 veces al día. O sea, que son manías que tiene la gente, Exacto. entonces eso hay que entenderlo. Y esto es así. Esto es así. Pero pasa Es con así, todo. sí, Os es pasa a así. vosotros con los tornos, pasa con las cañas, pasa en el mundo Ah, de los guías, que aquí hay, aquí esto sí que es una jungla, el tema de sí. Sí. guiar y tal. Y pasa un poco con todo, pero bueno, pero al final, pues cada uno tiene que buscar su hueco, y en su hueco, pues es donde vas a manejarte. Y eso es así. Exacto, Eso y es claro, así, tiene no, que ser sí, así. es así. Y Entonces, mientras oye. podamos estar todos ahí, pues ya está. Efectivamente, pero todo tiene un precio, todo tiene un precio. Entonces tú dices, si yo tiro el precio por bajo, pues sí, a lo mejor vendo muchos, pero luego resulta que no se va a valorar, No me vale que la, tal, que no, esto, y a no mí no vale me la va a rentar pena. porque voy a perder dinero. Eso es como el del chiste, ¿no? Que oye, tío, que me he dado cuenta que pierdes un euro, o sea, un céntimo de euro. En tiempos era con la peseta, pierdes una peseta por cada tornillo. ¿Qué haces? Y dices, no, pero no te preocupes, que vendo más de 1 millón de tornillos. Pues entonces perderás más de 1 millón de pesetas. Exacto, Esto es así. eso es un buen ejemplo. Que esto es Sí, así, sí, o sea, que decir que tu trabajo tiene un valor y punto, y sí. no puedes tirarlo por debajo porque no estás en función de competir. Y al final es muy probable que el cliente que ha venido por barato se te vaya porque alguien le venda más barato que tú. Y eso es una guerra que no conviene entrar. Yo, perdona, yo creo que lo que le falta a mis máquinas es que la gente las conozca, o sea, nada más que eso. Bueno, Yo estoy pues. convencido, vamos. Pues es. Que la gente, cada día eso cuesta, Eso piensa que llevo ya unos añitos en esto, Bueno, pero Y eso cuesta, al final Tan. estas cosas, pues una de dos, o te gastas una cantidad ingente de dinero en promocionar el tema, o poco a poco pues vas dándolos a conocer y oye, pues mira, fulanito, Exacto, menganito, el exacto. otro, tal, También tal. podría irme yo a las competiciones de la peña y decir, bueno, mira, patrocinador, otro tornito, venga. Y Claro, cosas así, pero claro. yo no puedo estar, no me lo puedo permitir, tío. Lo he hecho con un programa de radio, con un par de amiguetes, y bueno, y lo he hecho porque me lo han promocionado muy bien también, ¿entiendes? Sí, no, no, Hacer sí, unos no, es. sorteos y tal, y gente no vea, la gente. Vi el vídeo del chaval que le tocó un tono el otro día, estaba el tío, que no veas qué contento ahí, pero me hizo un vídeo y todo el pavo. O No, sea, pero eso es normal, pero ahí muy esa promoción es la contento, que tienes que tío. aprovechar. Esa promoción concretamente es la que tú tienes que aprovechar. Y aprovecharte, entre Sí, comillas, de alguna manera, aprovecharte, entre comillas, de bueno. ese programa de radio que hemos comentado, de mí y de todo el que te pueda, de alguna manera, entre comillas, en la medida de sus posibilidades, echar una mano. Y eso tiene que ser así. Pero normalmente aprovecharme quiere decir poner, o sea, para No. promocionar hay que poner y no me lo puedo permitir No, hombre, tampoco. no, yo no me refiero a eso, no tienes por qué, pero me refiero a aprovecharte, pues eso, entre comillas, a que la gente, pues de alguna manera, pues estar un poco Ah, en el ideario, y que la gente te conozca de alguna manera, y que te vayan conociendo poco a poco va a suponer pues que al final acabes funcionando y acabes poniendo teniendo tu hueco sí. en toda esta historia. Pero cuesta, ya te digo que cuesta. Pero bueno, sí, cada vez me llama más gente. Pero sí me han pedido una barbaridad. Pero bueno, yo imagino que eso le pasará a todos los tenderos. Que Claro. precio te piden mucho, Sí, ¿sabes? sí. Pero bueno, voy tirando, ¿sabes? No, no, que es lo que te digo, que al Ya final te si digo, te. ahora voy a hacer 50 y ya está. Si te paras a pensar, Si te paras a pensar, muchas veces el tema de los tornos, y pasa con todo, pasa con los tornos, pasa con los vadeadores y pasa con todo, ¿no? Es decir, que al final, yo lo he dicho siempre, un vadeador, por ejemplo, ¿es caro o es barato? Dependiendo del uso que le des y sobre todo lo que te dure. Claro, si tú te compras un vadeador de 100 euros y sales a pescar 2 veces al año, pues te va a durar 10 años. Y vas a decir, joder, qué vadeador más cojonudo. ¿Eh? Sin embargo, si un tío sale a pescar. Si un tío sale a pescar todos los días de la temporada y hace, pongamos, 200 salidas de pesca en temporada, si un vadeador le dura 50 salidas, es una puta mierda. ¿Me No, explico? pero mira, en ese aspecto no discrepo un poquito. Un vadeador, si tú haces muchas salidas al año, vas a ir con los pies mojados muchas veces al año. Sí, Te pero... gastes lo que te gastes. Por eso yo hay una media global de 100 a 500. Yo me gasto de 300 y cuando me empieza a entrar agua no me da tanto de barriga, que ya llevo unos cuantos, Pero ¿sabes? qué es lo que te digo, que al final todo va a depender de tu uso del vadeador. Es decir, si tú haces un uso, vamos a poner profesional, y le sacas el vadeador 200 días al año, a la temporada, y te dura 2 temporadas, te ha durado 400 días de pesca, por decir algo, ¿eh? Exacto. Si pagas, si en ese tiempo de que tú te has gastado, has comprado un vadeador, pongamos, de 500 euros, y te ha durado 400 días, ¿cuántos de los de 100 euros te van a durar esos 400 días? Probablemente uses Bueno, vamos a ir con cuatro o los pies cinco. mojados. Probablemente Por uses 100 4 o euros a 5. la tercera salida ya tienen los pies Pues a mojados. eso voy, a eso voy. Quiero decir, al final, ¿qué es caro y qué es barato? Es decir, yo me he comprado 5 vadeadores de 100 euros en el tiempo que tú has comprado uno de 500. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero perdona, pero las casas tampoco se hacen cargo de nada, ¿eh? Bueno, pero Yo tengo un eso amigo ya... que tiene uno de esos de tiene, no me acuerdo dónde voy a decir la marca. Uno de esos de cremallera que se le gastó la pasta, ¿eh? Y le empezó a entrar agua por la cremallera y le han hecho una chapuza. Y ahora la marca los vende, al haber tanta reclamación, lo vuelve a hacer sin cremallera y se quedan tan panchos. ¿Me explico? Pero eso, las marcas a nivel mundial, pues tienen sus departamentos y ellos hacen sus estudios, y muchas veces, incluso hay veces que a algunos les interesa bajar calidad para acaparar más mercado. Eso ya son estrategias muy distintas. Pero al final, el vadeador, las botas, todo ese tipo de materiales, pues fíjate, Saje sacó en su tiempo la garantía de por vida de las cañas, y todo Dios tuvo que ir a morir a garantía de por vida de las cañas. Luego han visto que eso ya no es una... Garantía de por vida, Claro, que no es que que no sea eso una ya no es garantía una de por vida. garantía de Han por visto vida. que el tema no se sostiene. Hay muchas marcas que no pueden hacer frente a garantías de por vida y han tenido que renunciar. Pero vamos, es una cuestión puramente lógica. Si tú te vas a pelear con Saje, una de dos: o tienes las armas de Saje o estás muerto. Por mucho que tu No, producto y sea sabes lo que mejor. ha, pero sabe, no, pero hay otro tema ahí. La gente ha cambiado el carbono. La gente, o sea, la garantía de vida. Yo tengo una Remington de esas de 6 tramos para cuando me voy a unos largos que voy. Es una pequeñita, ¿sabes? De esas de Sí. 6 tramos, de 9 pies. Y bueno, yo la rompí y era garantía de por vida. Tuve que pagar hasta Madrid el porte y me la llevan a Estados Unidos y me vino con otro carbono, la versión moderna, para que lo entiendas. Sí. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacía la gente? Pues eso. Petaba la caña para que le dieran el nuevo carbono, porque el carbono cada X año es mejor. ¿Vale? Sí, totalmente de acuerdo, pero quiero decir que al final... Y hay gente que te cambia el tramo, te cambia la caña, cuidadito. Pero bueno, pero Si te Reddington... cambia la caña y la tuya tiene ya 5 años, te dan una de la versión moderna, un carbono de puta madre. Pero yo me ¿Eh? refiero más que a material o más que a tal, me refiero un poco a lo que son las competencias con marcas de ese nivel. Es decir, que no solamente en cuestión de pesca, si tú quieres hacerle la competencia, para que me entiendas, si tú le quieres hacer la competencia a Mercedes, o tienes el nivel en cuanto a marketing, a músculo Calidades. financiero, a dinero, a calidad y tal, de Mercedes, o no le vas a hacer la competencia. Tú no le puedes aguantar a Mercedes con un producto, o no con un producto. El producto puede ser incluso hasta mejor, pero si tú no tienes la capacidad de marketing, de dinero, de inversión y tal, Ya te entiendo, que sí. tiene Mercedes, no les vas a poder hacer la competencia jamás. Jamás, jamás, no se hará Entonces, jamás. Eso pasa con las ese grandes tema de marcas las también marcas ahora. funciona así. Ese tema de las marcas funciona así. Lo mismo funciona en todo tipo de marcas. Es decir, en pesca, en tal, en cual, en todo. Pasa con los vadeadores, pasa con las marcas de ropa y pasa con todo. Pero bueno, pero al final es Yo cuestión de comprobarlo. tengo ¿Yo puedo decir marca? Sí, hombre. Yo tengo el Sí. Visión ese, estoy contentísimo con el Yo Visión. te voy a ser Ese sincero. variador de 300 euros, oye, Yo te voy a ser que sincero. se me pincha, se lo lleva el chaval, me lo viene a buscar y todo. El de Pescabol, una tienda muy guapa que hay aquí. Me lo viene porque me llevo muy bien con él. Me lo arregla y me lo trae otra vez. O me En lo tema cambia, de... depende de la reparación de garantía, ¿eh? Sí, no, sí, en tema de badeadores, por ejemplo, yo el mejor que he tenido con mucha diferencia, y mira que he usado badeadores, ¿eh? Yo me los cargaba, cualquiera que venga a pescar conmigo te lo puede decir, porque yo los badeadores prácticamente estrenaba uno al año y me los cargaba con Si una vas a la alegría. montaña, Sí, no, pero aparte de la montaña, pues uf. porque, bueno, soy una persona que tiene tonelaje, pues estoy cerca de los 100 kilos y entonces, ahora cerca, antes los pasaba de Yo largo. también. Ahora estoy cerca, un poco por encima, pero bueno, pero antes los pasaba de largo, o sea, es decir, y he jodido badeadores a punta pala. Y para mí, los mejores que he tenido, por comodidad, por duración y por todo, han sido los G3 de Sims. Pero vamos, sin ninguna duda, si ahora me tuviera que comprar un badeador, probablemente diría, coño, pues este, hombre, a ver, pruebas otras marcas y ahora tienes otra serie de compromisos y otra serie de historias. Pero si yo tuviera yo recuerdo un badeador que yo he usado. Los G3 de Sims, que me duraron 4 temporadas. Que es un poco lo que te decía, un badeador de... Pero ya estamos hablando de 400, si lo quieres regolete, Sí, bueno, ya son pero... 400 y pico. Si quieres el SIM de 300 euros, no tiene golete, es uno vulgar y corriente igual que otro, ¿eh? En su día, el que te digo yo, Cre creo, ¿eh? Creo. estaba por encima de 600 euros. Pero bueno, quiero decir que es un badeador que yo lo he usado y me ha venido. Luego hablan ahora de que Sims ha cambiado materiales, no sé qué, que si la calidad, que si No esto, que si tengo ni lo idea. otro. Yo No hace tengo. tiempo que no uso Sims. Pero aquel badeador, me acuerdo con él, de él, porque me funcionó 4 años. Estuve con él. Así de sencillo. Así que Hostia, así de pues no sencillo. veas, 4 años. Cuatro Cuatro años años es mucho metiéndole tiempo. mucha caña, ¿eh? Que es un poco lo que te digo. Quiero Sí, decir, ha habido sí, badeadores que para el segundo día ya me han hecho agua. Y me pues ha mis tornos gastado. son así. Y me he gastado 100 euros. Pues pasa con todo. Pasa con los tornos, pasa con los anzuelos, pasa con todo. Con los, con los, con las Sí, mordazas. Pues yo sí, me acuerdo el primer torno que tuve, que era de esos de palanca, volviendo un poco a los tornos, de estos, ese en el que he el comentado, yo típico, también tengo otro. el que tiene todo el mundo. Pues llegó un día en que con anzuelos pequeños era echar la mosca al agua, subirte la trucha, coño, la he fallado, ahí va la hostia, se ha partido el anzuelo, ahí va, se ha partido el anzuelo, ahí va, se ha partido el anzuelo. ¿Qué pasaba? Pues que los jodía la mordaza fuera, te quitas el torno y usas otro. Esto al final es así, y en vez de pensar en que a lo mejor es que resulta, y ha habido anzuelos, pues con los anzuelos ha pasado lo mismo. He probado cientos y al final sigo usando los TMC100, que no me han fallado jamás. Y la gente dice, pero ¿cómo Guau, eso puedes? no vea, eso es la comodidad, sobre todo para meter el hilo, tío. Claro. Y la El gente me ojal que suele decir, tienen. pero ¿todavía montas con eso? Y digo, sí, porque de todo lo El que he de usado... punta de lanza, no, el de punta de lanza usas tú. No, no, el O el normal, otro, el TMC100, el sin muerte de toda la vida. el Y B, es... el BL, Sí, el BL, el y es sin un muerte. anzuelo que es gordo, que la gente no sé qué, que se queja todo el mundo y dice, ¿utilizamos? Pues yo lo sigo usando tan a gusto, porque es un anzuelo que no Yo me también lo falla uso nunca. mucho. Yo también lo uso mucho. Lo que pasa es que quizás pesa un pelín, pero bueno, Bueno. tampoco para hacer derivas cortas va de puta madre. Sí, No pero es. que a mí no me ha fallado No pasa nunca. nada. No, ni los he roto con la Sí. mordaza. Ni se parten No, no, cuando ese es el estás mejor peleando un anzuelo que pez. hay. Yo, macho, estoy Y contentísimo. encima tienes la opción de comprar 100 y te salen, bueno, te salen tan caros, joder. Sí, está claro. Está bien, está bien. Está claro. Y encima, pues Sí, eso sí, sí. sí. Si les montas, los usas para montar. Pues, y yo no uso otro. Bueno, sí, miento. Para montar otro tipo de moscas suelo utilizar, pero también de Tienco. El 2457, 2487, no me acuerdo. Otro que uno Yo que es creo, curvo. que el que uso mucho ahora es el Fujimil. El No, Fujimil, que venden en caja de 50 y está muy bien ese anzuelo también. no te sabría Pero decir. bueno, es lo que hay. No te sabría decir ¿Dime? porque ya te digo que lo tengo. El tema del montaje lo tengo un poquito abandonado. Un poquito abandonado. Pues Monto cuando no, necesito. no lo abandones, hombre. Ya te venderé un torno en Oye, condiciones. eso está hecho. Yo te compro el torno y me pongo a montar como loco otra vez. Que además, joder, da Después de gusto. este programa te voy a dejar un torno guapo también a ti. Ya haremos la prueba y desde luego viendo las fotos Ahora cuando del torno esté, ahora ya este. puedes temblar que cuando vaya a Benagit y digo, coño, voy a llamar a Miquel, ¿verdad? Sí, hombre, cuando quieras, eso ya sabes que sin problema. Y metemos ahí unas. Joder, pues no está ni poco chulo aquello para pescar. Se ha quedado. Bueno, este año no sé cómo estará de agua. Vamos a ver, porque veremos a ver cómo está de agua Fatal. pasada la temporada, a ver si llueve, pero joder, truchas tiene. Ya están dando por culo con el cambio climático demasiado. A la que no llueve. Bueno, yo sé, no te equivoques, yo soy de los que reciclan, ¿eh? Sí, no, no, Pero que ya sí. empieza todo el mundo a hablar de. Ay, es que la verdad es que este invierno estamos todos acojonados. Este invierno no ha hecho nada de frío, por lo menos aquí en Cataluña, ¿eh? No, no, nada, O nada, en nada. Barcelona, yo soy de Barcelona. Aquí en Nada. Barcelona no ha hecho nada de frío. Nada, Hombre, tío, y eso. aquí frío ha La hecho, verdad lo que no ha hecho ha sido llover. que eclosiones tienen que haber miles, porque el hielo y el frío no mata a ninguno. No, aquí ya te Cuando digo. vayamos al río nos van a comer vivos los mosquitos. Eclosiones, o sea, perdón, lo que no ha hecho ha sido llover. Frío aquí ha hecho. Bueno, a ver, frío. Fresco, que decimos en Pamplona. ¿Sí? Pero bueno, Ah, no, sí, no. bueno, aquí no, ¿eh? Y Aquí no ha hecho nada de frío. nieve quedaba un poco y tal, pero está la cosa jodida. Yo estoy preocupado Sí. porque como no llueva, agosto y todo eso van a ser meses muy duros. Pero bueno, Muy duro, truchas, truchas allí y sí. ahí y Que te disfrutaremos. cierren cotos, Ya, no te creo cierran que. cotos, ¿eh? No creo que en Aragón llegue Como baje eso. poca agua. Ya Pero verás bueno. tú, antes de tiempo ya verás, antes de mayo, antes de junio hemos de tener una temporada de agua. Yo estoy convencido, tiene que venir agua, si no, ya veremos a ver qué pasa. Tiene que venir agua, si no lo tenemos todo mal. Esta es la cosa Pues jodida. nada, pues ya te digo, Oye. los turnos, pues. Dime, dime. No, no, pues eso te iba a decir, que cuando quieras tú no tienes más que pegar un telefonazo y organizamos unos días por ahí de Pirineo que yo tengo unas ganas ya locas. Unas ganas ya locas. Que andamos aquí a vueltas, pero con muchas ganas de pescar. Y nada, pues agradecerte también un poco el rato que hemos estado echando y hemos hablado de pues un poco de todo, no solamente de los tornos ni de tu. Claro, ¿para qué vamos a hablar solo de tornos? Estoy hasta el narices de hablar de tornos. Bueno, pero bueno, está bien No, pero porque. no, pero yo lo que te sí que te digo que son unos tornos de la gente no tiene claro todavía, ese es el problema. No tiene claro y se están perdiendo unas buenas máquinas. Yo lo siento por ellos, ya te lo digo claro. Nada, hombre, pues ahora lo que tenemos que hacer es darle, hacer de, como se suele decir, de evangelistas y evangelizar por ahí al personal y hincharnos a vender tornos y que todo funcione. Yo la verdad es que por lo que veo tiene una pinta cojonuda y no te digo yo que no me vuelva a entrar la fiebre de montaje con un torno de los tuyos. Porque, joder, Ya da te digo que gusto. te vendrán los viejos recuerdos. Sí, y luego cuando vayas por ahí a algún sitio y te pongas en alguna mesa a montar moscas y vea a la gente del torno, pues esto al final siempre es lo chulo. Y es de lo que se trata. Así que probaremos, ya Hombre. te digo yo que probaremos. Ya te digo que probaremos. Bueno. Pues nada, Jorge, te voy a agradecer un montón el rato que hemos echado y estaremos en contacto, ya Nada, iremos tío, hombre. hablando. No pasa nada, para eso estamos, Miguel. Pues nada, oye, muchas Bueno, gracias. pues. Lo dicho, iremos hablando Sí. y pescaremos, seguramente pescaremos, o si no es ahora a principio, Vale, pues para octubre, para ahora ya cuando estaremos sea. en contacto, miraré Eso tu es. programilla a ver qué tal, ¿eh? Sí, yo te lo pasaré, tienes un Y montón bueno, además. y un abrazo muy grande, Para ti ¿no? otro y estaremos en contacto. Vale, pues muchas gracias, tío. Venga, un abrazo. ¿Vale? Un Venga, abrazo. un abrazo, Miguel. Venga, adiós. Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado como siempre. Os agradezco un montón valoraciones, me gustas, feedback, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera, en todas las plataformas en las que está disponible el podcast, que os recuerdo que son pues un montón. Está en iTunes, está en iVoox, está en Spotify, está en YouTube, está en. Bueno, a través de una serie de podcatchers podéis cogerlo desde un montón de sitios, pero bueno, lo dicho, os agradezco muchísimo vuestro feedback y vuestras valoraciones. También podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa, en la página web de las notas del programa. Y si queréis poneros en contacto conmigo, pues lo podéis hacer a través de flyfishingradio.com/contacto. O si queréis que tratemos algún tema en concreto, pues tenéis que proponerlo en flyfishingradio.com/temas. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed muy buenos.